Bueno, estamos con una nota con Alejandro Indio Ramírez Llorens, es uno de los integrantes de Cannabis Medicinal Tandil. Creo que ya en varias oportunidades hemos hablado aquí en Avellino Radio con Ana Facecas, una de las referentes, el Indio es otro de los referentes, y se viene hablando ya desde hace mucho tiempo en el país sobre la necesidad de una ley de cannabis, no solo a nivel nacional, que ya se está trabajando en el tema, sino también a nivel provincial. Y las distintas agrupaciones canábicas y clubes de cultivo de la provincia, bueno, están un poco avanzando en este sentido, se están reuniendo vía Zoom. Me imagino, Indio, mucho trabajo en estos tiempos para ver si la ley, en definitiva, se puede llegar a avanzar en la provincia de Buenos Aires, como está pasando en el país también, ¿no? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué brete que me pones? Es un tema esto de la ley, porque tenemos una ley, ya existe, la 27.350, claro. Esa es de 2007, la ley de cannabis medicinal, pero se reglamentó de una manera lamentable, claro. Dejándonos afuera a todos, digamos, del tema medicinal, en principio. Lo que nosotros, las agrupaciones canábicas, que hay más de 30 en la provincia de Buenos Aires, le estamos pidiendo varias cosas. O una nueva reglamentación de esta ley 27.350, o el decreto reglamentario, que Alberto haga un decreto reglamentario, sí, en donde por lo menos incluya el autocultivo. Después, si querés, vemos todo lo que le estamos pidiendo que incluya la ley. Claro. Y por otro lado existe la ley provincial, se está en redacción, digamos, en comisiones, se está trabajando en proyecto para una ley provincial. Esta ley provincial, bueno, hay un proyecto de Frente de Todos, de la diputada Ramírez, y otro proyecto de Juntos por el Cambio, del diputado Balbín. Esos dos son los que hay en este momento. Bien. Hay un tercero en escritura también, del cual en un momento nos invitaron a participar. Obviamente que el de Ramírez y el de Balbín también hemos opinado, las agrupaciones. A mí me ha tocado reunirme con estos diputados. Y bueno, pero no entramos no nos dejan entrar a trabajar en la comisión de salud, que sería donde realmente se hace el debate, ¿no? Nosotros podemos llevar por escrito o hacer algunas intervenciones. Ahora, esta nueva ley provincial, sí, lo que implicaría es que la provincia derogue la ley que adhiere a la ley nacional. Es un lío, nos tienen por todos lados dando vueltas y no se concreta nada. La cuestión es que nosotros seguimos. Y después está otro tema que podría ser una nueva ley nacional, que también está como en veremos. Entonces, vos tenés en principio cuatro opciones y ninguna de las cuatro está funcionando. Nosotros, mira, la agrupación ya tiene 5 años, ¿sí? Cannabis Medicinal Tandil ya tiene 5 años. Nosotros el trabajo lo estamos haciendo igual. La gente tiene el dolor igual. ¿Qué va a esperar la gente? No sé. Y por lo general hay gente mayor, también hay muchos niños, ¿no? Hay gente que no puede esperar. O sea, esperó toda la vida. No queda otra que autoabastecerse, ¿no? Eso es lo único. El problema es que te encontrás hoy con operativos de la policía que se siguen realizando, más allá de que en el caso puntual de Tandil, dentro de todo, bueno, hay una buena relación con la parte de la justicia, ¿no? Claro, pero el tema, el por qué hay una buena relación, pues nosotros estamos amparados en la privacidad de las personas, digamos, en el artículo 19 de la Constitución, que dice los actos privados de las personas están exentos de los magistrados, ¿no? Claro. Y solo reservadas a Dios. Entonces, mientras vos lo hagas en tu casa y no tengas doble vida, no vas a tener un problema, ¿sí? Y menos una persona mayor que tiene una planta o dos para su propio abastecimiento, digamos. Esto, la pandemia también dejó en claro que el autocultivo y el autoabastecerse es la solución. Cuando no podés salir, cuando no te puede entrar nada, cuando ni los comisionistas andan dando vueltas, la única que queda es vos autoabastecerte. Esto, lo bueno que tiene, y nosotros hace 5 años que lo venimos haciendo, entonces en Tandil hay un reguero de plantas La verdad que en ese sentido estamos orgullosos por nuestra desobediencia a la ley, si bien estamos siendo desobedientes, la gente anda bien, ¿no es cierto? Esto de la pandemia también nos trajo una ventaja, que es que las capacitaciones, ¿no? Nosotros antes para poder traer a alguien que capacite, algún médico, algún científico que dé una charla, que para capacitar a los profesionales de la salud de acá de Tandil, bueno, había que traerlo de Chile, había que traerlo de Buenos Aires. Y esto de las videoconferencias nos abrió un panorama. Hemos accedido a capacitaciones de todos lados, ¿no? No solo para profesionales, sino también para el público en general y también para veterinarios. Nosotros estamos trabajando mucho ahora con los veterinarios. Este año avanzando en algunos aspectos. El año pasado habíamos hecho una capacitación que se hizo junto con la universidad y con la facultad de veterinaria. Bueno, este año hubo tanto videoconferencia que nos pusimos a difundir esas capacitaciones, que la gente pueda acceder. Seguro. Y la verdad que accedieron, sí. Analizando la ley nacional, la 27.350, y teniendo en cuenta que puede entrar una nueva reglamentación, ¿en esa nueva reglamentación no se habla tampoco del autocultivo? No el autocultivo, porque nosotros pedimos que el uso del cannabis, que se incluya el cannabis para todos sus usos, ¿sí? Cuando decimos cannabis es marihuana, estamos hablando de marihuana, no se confundan. Claro. Cannabis es el nombre científico, marihuana es el nombre que se usa acá en Argentina, en algunos países, pero bueno, es marihuana, y lo que queremos es que se habilite para todos sus usos, también para el uso industrial. Sí, la marihuana es muy buena para el uso industrial y se da muy bien en Tandil. En Tandil podríamos tener cultivos combinados de lino en invierno y marihuana en verano, y vos tendrías una producción de fibra para levantar cualquier situación de pobreza o de crisis, ¿sí? La marihuana puede ayudarnos a salir de esta crisis, por lo menos en la parte laboral. Le daría trabajo a mucha gente. Pero bueno, la idea es que la ley contemple el cannabis para todos sus usos y sus derivados, y que sea incluido en el sistema público de salud de la provincia. Obviamente que también ponga fin a la persecución y la criminalización de los usuarios y cultivadores, ¿no? Que incluya todas las patologías, ¿sí? Y que las plantas, porque después tenemos otras discusiones que son, bueno, y el número de plantas, cuántas plantas te van a dejar tener, y derivados, y cuántas cosas vas a poder tener. Si vos, por ejemplo, tenés que ir de un lugar a otro y transportarlo, la marihuana en tránsito, digamos, está penalizada. Claro. Entonces vos ahí tenés otras cuestiones. Vos mientras no salgas de tu casa, no pasa nada. Ahora, ¿cómo llegó la marihuana a tu casa? Eso es lo que... La semilla, o cómo habrá llegado la plantita, bueno, es lo que no se podría hacer en este momento. Ahora, Beto te decía recién de que afortunadamente hay una buena relación con la justicia, ¿no? Ahora, es la misma justicia que da, digamos, orden de allanamiento a pedido de la policía. Y me quiero situar en un caso puntual que ocurrió la semana pasada. En pocos días. Un tremendo operativo policial. Y cuando nos ponemos a averiguar, digamos, porque la verdad que el despliegue que había era para un caso, digamos, de robo, de narcotráfico, o que había pasado algo, y resulta que, haciendo mucha pompa, nos pasan el resultado del allanamiento, y eran 8 plantines, ¿no? Plantines, te digo, viendo las fotos, chicos, era de 5 centímetros, 10 centímetros de alto. Y digo, claro, todavía no sirve. Bueno, ahora, claro. Pero la misma justicia con la que vos tenés buena onda es la que da la orden de allanamiento y la que mete en un verdadero lío después a esta persona, ¿no? Que después tiene que dar explicaciones a la justicia qué hacían esos plantines ahí. ¿Es imperioso la reglamentación o que salga cualquiera ley, ¿no? Digamos, de la claro, cuestión. Claro. Sí. Nosotros, cuando vos decís como que no tenemos nosotros el problema con la policía, no es verdad, porque si un vecino te denuncia, la policía tiene que actuar, sí, ¿entendés? Sí. Entonces ya ahí fuiste. Si vos te llevas mal con los vecinos, tenés un problema, de verdad. O sea, en la medida que vos estés en tu casa y te lleves bien con los demás, no hay problema. Ahora, viene un vecino y te denuncia, sí, estás en problemas. Está bien, una persona mayor o ese chico, o no sé de qué edad era el operativo, no va a terminar preso. Se va a comer un garrón, va a perder las plantas. Esa es otra cuestión, ¿no? Que en el operativo no perderlas las plantas. Porque si después se demuestra que vos de verdad lo estabas usando para tu abuela, para tu mamá, no está bueno que te rompan las plantas, porque las destrozan, sí, ¿viste? Claro. No está bueno eso. Está bueno que nos las devuelvan. Nosotros para eso lo que recomendamos es que cuando llega el allanamiento a tu casa, pidas el resguardo de la prueba, ¿sí? ¿Qué sería el resguardarte la prueba? Bueno, que si te llevan las plantas, las cuiden como vos las estabas cuidando. Claro. ¿Sí? Nosotros sabemos muchas veces que hay cosas que no te pueden secuestrar. Por ejemplo, cuando secuestran un camión, lo dejan en la puerta y le ponen la faja de secuestro, ¿no? No se llevan el camión, que no tienen lugar donde meterlo. Esto es lo mismo, no es verdad, no tienen lugar donde meter las plantas. Si se llevan las plantas es para destruirlas. Entonces, teniendo el resguardo de la prueba, las podrían dejar en tu casa para que vos las sigas cuidando mientras se termina de definir el proceso. No es una planta de 5 centímetros, no es un problema. La planta, por ejemplo, nosotros, bueno, en la planta es naturalmente tiene el ciclo que empieza ahora en primavera, crece, se desarrolla en verano y en otoño, ¿sí? va a estar floreciendo, y lo que estamos buscando son las flores de esas plantas. Entonces, recién es fin de marzo, abril, ¿sí? Eso. O sea, si querés hacer un allanamiento de verdad, hacelo en esta época, qué sé yo, que ahí podés saber de verdad cuánto tenía la persona y para qué la iba a usar, porque esas 5 plantas pueden ser un monstruo puestas en tierra. Por ahí se hacen árboles de 3 metros, ¿viste? Arbustos enormes. Muy bien, es una planta muy generosa esta, ¿no? Seguro. No se anda con chiquitas. Me imagino que desde lo operativo, evidentemente, se está trabajando muy bien acá. Lo que está faltando es una ley que los incluya a todos. Y bueno, ojalá que esto, esto que están ustedes realizando ahora, juntándose con instituciones para ver si los políticos lo definen, se pueda llegar a concretar en no sé si este año, pero por lo menos el año que viene. Y nosotros, como viene la cosa de las reuniones que hemos tenido, nos parece que nos dan vuelta, que no están queriendo realmente concretar algo. Al principio nos había llegado un rumor de que, bueno, que obvio que la pandemia cambió todo, pero el rumor era que este año salía la ley del aborto o de la interrupción legal del embarazo, y el año que viene, 2021, saldría la ley de cannabis. No sé. Después hay muchos intereses económicos, porque ya te digo, si vos podés cultivar un campo y podés hacerlo industrial, hay un sector que debe estar muy interesado y con el cual no tenemos diálogo. Nosotros con los empresarios no tenemos diálogo, no sabemos. Yo creo que sí tienen diálogo con los diputados y mucho lobby, que nosotros no tenemos lobby. Siempre estamos al final de la lista, pero bueno, siempre laburando, siempre con la gente y cultivando, ¿no? Que es lo importante. Sin planta no hay medicina. Uh-huh. Entonces se puede hablar de cannabis, pero en algún momento alguien tiene que tener la planta en algún lado, en alguna maceta tiene que estar, si no, no hay forma. Todavía no, los laboratorios no la pueden sintetizar, así que esto viene directo de la planta. No hay forma de hacerlo si no es con la planta. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, les agradezco a ustedes. Les dejo un mensaje nomás de nosotros. Yo pertenezco al colectivo artístico de la ciudad. Uh-huh. Soy trabajador del arte y la cultura, y la verdad que estamos pidiendo que se declare la emergencia cultural, porque de todo el año estuvo paralizado el sector, sin poder abrir ningún los teatros o dar clases. Uh-huh. Y bueno, nada, estamos pidiendo al municipio que declare la emergencia cultural, como ya pasó en otros municipios, para poder ejecutar el presupuesto, porque está subejecutado. Bien. Bueno, pero no te quiero cambiar de tema. No, no, está bien, está solo, bien, pero vale. Pero solo vale. Dejarlo ahí. Vale, que, la nota, bueno, al pie, vale la nota al pie, Alejandro. Bueno, vale. Que tengas un abrazo. Abrazo. Chao. Alejandro.